Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en 1923 nace Carlos Cruz Diez, uno de los grandes artistas cinéticos venezolanos, quien creó otra noción del color y su relación con el espacio y el tiempo. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Neiber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fundarte da veredicto del 13º Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca. Presidente Maduro condecoró a bomberos y expertos que ayudaron a sofocar incendio en Cuba. Gobierno de Monagas atiende a familias afectadas por las fuertes lluvias. Cámaras de Industria y Comercio suman esfuerzos para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Convocan a elecciones municipales en Nicaragua. Construyen en Venezuela una máquina dosificadora que elimina sustancias dañinas en la capa de ozono. Cultura. En el marco de las actividades programadas en la Feria del Libro de Caracas 2022, el día de ayer se bautizó el libro 12 Sentenciados del autor José Luis Barrera, guionista y escritor venezolano, quien ofreció unas palabras sobre la descripción de su libro. Los 12 Sentenciados es una novela corta en formato trabajando el género de la ciencia ficción y de lo fantástico, y tiene la intención de reunir 12 personalidades muy distintas, arquetípicamente distintas, porque representan algunas el poder. Es una obra un poco delirante porque representan algunos de los personajes el poder. De hecho, hay líderes mundiales, hay economistas de alto estándar, hay militares, hay religiosos que conviven con gente común y corriente, pero ellos están, es un relato fantástico, en un tren mágico que los lleva a un destino que todo parece indicar que es un destino tenebroso, un destino indeseado, pero que ellos quizás pudiesen salvarse. Asimismo, Valera añadió que tuvo como inspiración varios elementos para poder realizar esta obra. Evidentemente, la realidad. En el momento que abordé la escritura de esto, abordé la realidad de un país que quiere mantener su independencia, que quiere tener un discurso propio, soberano, y con unos personajes que tienen opiniones, que tienen necesidad de respuestas, que preguntan porque necesitan una respuesta de por qué el mundo no puede ser mejor de lo que es, como una insatisfacción que va desde lo personal hasta lo colectivo que se trata allí. Entonces, una de las ideas centrales del libro es que las personas comunes y corrientes aborden, afronten y enfrenten, más que todo con la palabra y con las ideas, a los que detentan el poder y que no han sabido administrarlo ni han sabido llevarlo al frente con una moral adecuada, con una ética adecuada y con una buena intención. Finalmente, el autor dio la invitación a toda la población venezolana a que asistan a la Feria del Libro, que está repleta de diversos textos para todos los gustos. Desde la 13ª Feria del Libro de Caracas, Fundarte emitió el veredicto del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2022, En la mención poesía, se otorgó el premio por unanimidad al libro titulado Mal de oficio, del licenciado en letras Osvaldo Enrique Flores. En crónica, el jurado destacó de la obra ganadora Guatire, Melaza y Fogón, del periodista Marlon Zambrano. En la mención ensayo, el jurado decidió otorgar el premio a la obra Cuando seas grande comprenderás, incongruencias sociales de la Venezuela del siglo XX en Ana Isabel, una niña decente de Antonia Palacios, de la docente Marisol Antonia García Romero y finalmente, el jurado de la mención narrativa conformado por Karelin Buenaño, Mariela Libertad y Esmeralda Torres. Son las 2:23. Somos Cultura. En una entrevista para el noticiero Cultura al Día, la economista, coach antológico y especialista en la conducta humana, Lourdes García, ofreció todos los detalles de su taller Cuerpo y Liderazgo del método de integración cognitivo-corporal en el que se basa. El objetivo del taller es potenciar el liderazgo mediante un proceso de integración cognitivo-corporal que incrementa la coherencia del líder, busca reunir las emociones con los pensamientos y el cuerpo. El método de integración cognitivo-corporal es un trabajo en el que yo estoy hace más de 20 años, donde el planteamiento central es que los seres humanos vivimos en tres dominios, y esos dominios son lenguaje, cuerpo y emoción. Y nosotros, por cultura, pues vivimos con el lenguaje en el centro, y el cuerpo es el gran abandonado. Entonces, desde este trabajo, el planteamiento nuestro es, recuperemos el sentir del cuerpo, recuperemos ese cuerpo abandonado y pongámonoslo en el centro. Entonces Daniela, pues, Daniela es comunicadora, pues, y además empieza a hacer muchos enlaces. Empezamos a conversar un día junto a Johnny Hidalgo, y empezó a aparecer esto de que los talleres de liderazgo lo que les hace falta es cuerpo, y eso lo llegó a decir Daniela Tello, pues. García comentó que durante el taller hay dos sesiones de ejercicios físicos de bajo impacto, aptos para todo público. Por otro lado, a pesar de que el taller ha estado dirigido a empresas y compañías, cualquier persona con el interés de conocer más sobre liderazgo y la integración mente-cuerpo puede participar. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, otorgó este martes la réplica del sable de Carabobo al equipo de expertos y bomberos de PDVSA que participó en las labores para sofocar el incendio en la ciudad de Matanzas, Cuba. Yo le entrego este sable de Carabobo aquí con la espada victoriosa a esta brigada de bomberos y bomberas que vienen victoriosos llevando adelante la solidaridad, llevando adelante el espíritu de sacrificio, poniendo su vida por delante. En la patria grande, porque ir a Cuba no es ir a otro país, es ir a una región de la patria grande, allá a 90 millas del imperialismo norteamericano. Allá fueron ustedes, junto al pueblo de Cuba, los bomberos cubanos, junto a nuestros hermanos mexicanos, a dejar una huella bien marcada de dónde están los hijos de Bolívar y las hijas de Bolívar. Así que les entrego a los bomberos y trabajadores de PDVSA esta espada para que la tengan ustedes. Y recuerden todos los días de dónde venimos y hacia dónde vamos. Asimismo, el mandatario nacional también entregó la Orden Francisco de Miranda en su segunda clase precursor al jefe del Cuerpo de Bomberos Industriales de PDVSA, Rubert Hurtado, a la bombero Raquel Angélica Figueroa González y demás integrantes que viajaron a apoyar a los cubanos tras el incendio del pasado 5 de julio. Además, el Ejecutivo Nacional ordenó al ministro para el Petróleo Tarek El Aissami y al presidente de Petróleos de Venezuela, Asdrúbal Chávez, establecer comunicación con las autoridades cubanas e iniciar el diseño y reconstrucción de un nuevo patio de supertanqueros para el pueblo cubano. Somos Noticia. Desde la Asamblea Nacional se presentó el informe de gestión y culminación del primer periodo de sesiones, en donde se contabilizaron 56 proyectos de acuerdos aprobados, 13 leyes sancionadas y 47 grupos de amistad parlamentaria que fueron instalados. La sesión ordinaria, encabezada por el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, agradeció el trabajo de cada uno de los miembros de la Asamblea Nacional. Siempre que se hace un trabajo, la consecuencia directa de ese trabajo es mucho más trabajo por hacer. De manera que solamente quiero agradecerles la constancia, soportarnos, soportar los regaños, y también insistir en que salgamos, otra vez decirlo, de estas paredes con todo lo que aquí se ha venido trabajando. Lo que aquí se quede, aquí se muere. En cambio, lo que de aquí salga para la consulta, para la nutrición, para el compartir, para el obligatorio la obligatoria rendición de cuentas a quienes votaron por nosotras y por nosotros, se convierte en viva letra de la ejecución de la actitud republicana de esta República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, Rodríguez aseveró que más allá de las dificultades presentadas en la activación de la actividad parlamentaria ante la COVID-19 y la guerra económica contra el pueblo venezolano, el Poder Legislativo se dio la tarea de la restitución a la institucionalidad. Son las 2:29 minutos. Este martes arribó al país un avión procedente de Panamá y un barco de la India, con material e insumos médicos para reponer tratamientos que se incendiaron en la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicado en Antímano, Caracas. La directora general de salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, doctora Milagros Montilla, recalcó que se hizo la reposición inmediata del material estratégico para el tratamiento de los pacientes de hemodiálisis y de diálisis peritonea. Además, indicó que llegaron insumos médicos como bicarbonato y todo el material necesario para garantizar la hemodiálisis. Regionales. El gobierno regional y municipal del estado Monagas brindó atención a 128 viviendas que fueron afectadas por las recientes precipitaciones en el municipio Sotillo. El director de Protección Civil y Administración de Desastres, Raúl González, declaró al respecto. 186 familias, 386 menores, 356 adultos, para un total de 771 personas afectadas. Es importante que bajo la revisión, evaluación de daño y análisis de necesidades en el municipio de Sotillo durante 4 días, por instrucciones de nuestro alcalde José Maldonado, estuvimos revisando y visitando nuestros afectados, y bueno, gracias a la gestión del señor gobernador y del alcalde, bueno, pues, se aplicó operativos médicos asistenciales en la zona fluvial, en la zona terrestre. Asimismo, González aseveró que balnearios y ríos ya se encuentran en el nivel del agua y en el estado se encuentra en total normalidad. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. A través del Plan Regional de Asfaltado en el estado Sucre han sido aplicadas más de 1.700 toneladas de asfaltado en calles y avenidas de 7 municipios de la entidad, lo que benefició a 150 comunidades. Escuchemos a Douglas García, vocero de la Troncal 10 del tramo San Roque, ubicado en el municipio Andrés Mata del estado Sucre. En este momento, acompañando aquí la gestión de nuestro alcalde Ilia Veloz, agradeciendo el trabajo de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Gilberto Pinto. Aquí nos encontramos desplegados, pueblo-gobierno en la calle, en este trabajo con este bacheo de asfaltado que está beneficiando a todos los transeúntes de la troncal número 10 del municipio Andrés Mata, que comunica con el municipio Andrés Eloy Blanco. Voceros del Poder Popular aseguraron que estas son parte de las respuestas efectivas que ofrece el 1x10 del buen gobierno. Son las 2:32 minutos. Economía. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, sostuvo un encuentro con los representantes de las diferentes cámaras de industria y comercio como parte de la planificación estratégica para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. En dicha actividad se acordó realizar un trabajo articulado y de corresponsabilidad para impulsar los diferentes procesos que involucran al servicio eléctrico, así como la creación de mesas técnicas para promover el uso de las nuevas tecnologías. Los presidentes y delegados de varias empresas como con industrias, Fidindustrias, entre otras, manifestaron su intención de sumar esfuerzos para contribuir con el avance económico de la nación. Con el objetivo de avanzar en las alianzas de los sectores públicos y privados del país hacia lo hecho en Venezuela, el representante del Viceministerio de Industrias Básicas y presidente de Benincar, Julio Terán, realizó una inspección a la planta ensambladora de motos Vera en Cagua, Estado Aragua. Asimismo, en aras de fortalecer y reconocer el trabajo que realiza la clase trabajadora, dando continuidad al desarrollo productivo donde se vayan conectando a los fabricantes y autopartistas, realizaron una mesa de trabajo con representantes de empresa de partes y autopartes afiliados a FABEMPA. Terán destacó que el objetivo principal es consolidar lo hecho en casa, lo hecho en Venezuela, no solo para los venezolanos, sino también para el mundo, con el fiel compromiso de convertirnos en proveedores como requerimiento nacional y también exportadores de nuestros productos. Noticias del ALBA. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua convocó oficialmente a elecciones municipales en la nación centroamericana, las cuales están previstas para el venidero 6 de noviembre. La convocatoria responde a las atribuciones determinadas en los artículos 173 y 178 de la Constitución Política del país nicaragüense y de los artículos 1, 2, 3 y 10 de la Ley Electoral. En estas votaciones se elegirán los cargos de alcaldes y vicealcaldes, miembros de los consejos municipales propietarios con sus respectivos suplentes por circunscripción en los 153 municipios de Nicaragua. Son las 2:35 minutos. El director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Luis Felipe López Calva, conoció este lunes el Plan de Reactivación Económica de Bolivia con sustitución de importaciones. En este sentido, durante su visita oficial a la nación suramericana, el funcionario se reunirá con autoridades del gobierno boliviano, socios del desarrollo, representantes del sector privado, organizaciones civiles y miembros del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. La llegada del ente tiene como objetivo impulsar apoyos estratégicos que brindan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del país con énfasis en la planificación del desarrollo y el fortalecimiento de la democracia intercultural. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Hainam Al-Gais, afirmó que Rusia desempeñó un papel muy importante en el mantenimiento de la estabilidad en el mercado petrolero. En ese mismo sentido, Al-Gais agregó que la OPEP mantiene una relación muy estrecha con la nación euroasiática, lo que a su juicio se demostró en la reunión que tuvieron con el dicho grupo, ya que no hubo ninguna desavenencia entre los países de la organización. El 3 de agosto, los miembros de la OPEP aprobaron un aumento de 1.000 barriles diarios en la producción de petróleo en septiembre, con lo que Rusia y Arabia Saudí podrán aumentar la producción de petróleo en 26.000 barriles diarios cada uno hasta 11.3 millones. Son las 2:37 minutos. La inflación en el Reino Unido alcanzó en julio pasado una cifra más alta de los últimos 40 años, al situarse en un 10.2%, Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el índice de precios al consumo superó el registro del mes anterior, cuando se sitúa en 9.4, refirió Telesur. Además, señaló que la subida de la inflación en el mes de julio se debió al alza de la electricidad y el gas, así como del transporte, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Somos periodismo. Tecnología. La Fundación del Fondo de Reconversión Industrial y Tecnológico entregó a la cementera Invesem una máquina dosificadora creada en el país. La máquina elimina sustancias agotadoras de la capa de ozono. La entrega de la máquina realizada el pasado viernes forma parte del compromiso del gobierno bolivariano con el medio ambiente y la preservación de la vida en el planeta. El objetivo de la misma será eliminar las sustancias generadas durante el proceso de fabricación del cemento. Por otro lado, la dosificadora fue construida por el ingeniero venezolano Edgar Oropesa en las instalaciones de Industrias Intermi, gracias al aporte que otorga la Secretaría del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal a Venezuela. Son las 2:39 minutos. La empresa Xiaomi presentó el robot humanoide Cyberon después de un extenso evento de lanzamientos en el que destacó el Xiaomi Mix Fold 2. El CEO de Xiaomi, Lin Yun, presentó la nueva propuesta, un robot humanoide. Según recoge el diario Cuba, fue desarrollado por Xiaomi Robotics Lab, mide 1.77 metros de altura y pesa 52 kilogramos. Según explicó Yun, el robot Cyberon de Xiaomi es capaz de detectar emociones gracias a su sistema MySense y puede moverse a una velocidad de 3.6 kilómetros por hora. Asimismo, el Cyberon tiene 21 puntos que puede mover libremente, lo que permite ponerse en cuclillas, mover sus brazos y realizar otros movimientos simples. El CEO de Xiaomi explicó que está en fase de desarrollo y que por los momentos no será un producto para comercialización. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes de extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con el ingeniero electricista, investigador y escritor Johnny Hidalgo, quien estará presentando este jueves 18 de agosto el libro Colonia Petrolera, como parte de la Feria del Libro de Caracas. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:41 minutos. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. Recetas de la temporada con sabor venezolano. Mojito de coco, plato tradicional del estado Zulia. Ingredientes: 500 gramos de cazón hervido y desmenuzado, aliños, aceite vegetal, una cucharadita de onoto, una taza de leche de coco, una cucharada sopera de encurtidos en mostaza, una cucharadita de jugo de limón, una pizca de sal y pimienta blanca. Preparación. Calentamos un sartén con aceite vegetal anotado. Luego, agregamos los aliños. Vertimos la taza de leche de coco, los encurtidos de mostaza y la sal pimienta al gusto. Para finalizar, incorporamos el cazón desmenuzado junto con la cucharada de jugo de limón y mezclamos todo muy bien. Sabremos si está listo cuando pierda algo de humedad. El mojito de coco zuliano sirve para acompañarlo con arroz y tostones. Recetas de la temporada con sabor venezolano. Alerta. el COVID-19 está rondando en la calle. Motorizados y ciclistas utilicen el casco y el tapabocas en todo momento. No se coman la luz. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, dos venaditos, de Nicolás Guillén. Libro El Cardenalito, lengua y literatura de segundo grado, página 109. Dos venaditos que se encontraron, buenos amigos los dos quedaron, grandes amigos los dos quedaron. Dos venaditos que se encontraron, los cazadores que los persiguen no los alcanzan aunque los siguen, pues nada pueden aunque los siguen, los cazadores que los persiguen. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Las 12 y 44 minutos. Soy Orille, Arito, no tienes a ti. Somos tradición del pueblo mapoyo. Soy Orille. Somos Salva Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 45 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indicamos en la parte anterior, este miércoles estaremos conversando con el ingeniero, electricista, investigador y escritor Johnny Hidalgo, quien estará presentando este jueves 18 de agosto el libro Colonia Petrolera, esto como parte de la Feria del Libro de Caracas. Bienvenido, Johnny, a estos espacios de su noticiero Cultura al Día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Cuéntanos, Johnny, ¿de qué se trata este libro Colonia Petrolera? Bueno, este es un libro que viene a desmontar el paradigma que fundamenta el discurso político, académico y económico que ha predominado en el país por más de 100 años. Es decir, tiene cuatro planteamientos fundamentales. El primero de ellos es que Venezuela no es un país petrolero, es un país con petróleo. Ok, ¿y de los otros planteamientos que más nos puedes decir? Dijiste que eran cuatro. Hola. ¿Cómo que se cayó la llamada? Se cayó la llamada. Estamos en este momento intentando comunicarnos nuevamente con el electricista, escritor y Johnny Hidalgo, que estará presentando el día de mañana el libro Colonia Petrolera, como él lo decía hace unos minutos, que intenta aquí plantear que Venezuela no es un país petrolero, sino un país con petróleo. Esta presentación se estará haciendo mañana a la 1:00 p.m. en la Sala César Rengifo, en Los Caobos, donde se está desarrollando en este momento la Feria del Libro de Caracas. Estamos intentando comunicarnos nuevamente con el señor Johnny, a ver si lo logramos para continuar con la entrevista. Ya está. Veremos acá. Retomamos entonces con el señor Johnny. Sí, ok. Se cayó. Ajá. Sí, estamos acá nuevamente. Bueno, entonces decía que hay cuatro planteamientos fundamentales, y el primero de ellos es que Venezuela no es un país petrolero, sino un país con petróleo. Okay. Y que ese ser petrolero es un rol colonial que nos asignaron a principios del siglo XX, que Venezuela no decidió nunca ser petrolera, pues. Es el primer planteamiento. El segundo es que Venezuela no es un país rentista, y que de hecho la renta desapareció en el año 75. Okay. Que ese ser rentista entonces corresponde a la difamación que todo proceso colonial aplica sobre el colonizado. El tercer planteamiento es la explicación de cuál es el orden oculto que ese paradigma colonial ha impuesto sobre la industria petrolera y sobre el Estado venezolano. Y el cuarto planteamiento es retomar lo que planteó Bolívar como las dos condiciones básicas para superar el colonialismo. Bolívar decía que solo con una nueva razón y un nuevo orden se podría consolidar a los gobiernos, y si no se lograba esa nueva razón y ese nuevo orden, entonces sería un nuevo coloniaje lo que se legaría a la posteridad. Entonces, desde ese planteamiento de Bolívar, desde los planteamientos de Carlos Matu, y lo que hemos aprendido en los últimos 25 años de historia con la Revolución Bolivariana, entonces formulamos una propuesta para la redención, para la superación del colonialismo y para entendernos de una nueva manera, para así, bueno, liberar las potencialidades humanas contenidas en nuestra república. Ok, chévere. En cuanto a todo lo que ha venido mencionando, realmente, entonces, ¿cuál sería el objetivo de colonia petrolera, señor Johnny? Es sencillamente entendernos, entendernos para ser atinados en la formulación de políticas tanto públicas como privadas. O sea, si revisamos los 120 años de historia, de los últimos 120 años, ¿por qué no hemos sido atinados en lo económico? ¿O por qué los problemas que superamos vuelven a aparecer? Entonces, bueno, eso sucede porque el lugar desde donde estamos formulando esa política o el paradigma que rigen esas políticas somos petroleros, somos rentistas, que es un error, porque esos dos paradigmas esconden las potencialidades que tenemos, minusvaloran el trabajo del venezolano y nos genera un grave problema de distribución de riqueza. Entonces, fíjate que independientemente de la militancia o de la ideología que posean los distintos grupos políticos o económicos o académicos del país, todos coinciden en que somos petroleros y rentistas. Y considero que ese es el génesis o el origen de los desaciertos. Chévere, Johnny. ¿Qué nos puede decir de la frase del empresario y moderador del programa radial La Otra Vía, Aurelio Concecho? Venezuela no es un país petrolero, sino un país con petróleo. Oye, yo una vez leí un artículo escrito por él, y él más bien dice que sí somos un país petrolero en ese artículo, ¿no? Porque él asegura de que hay una cantidad de empresas que trabajan para la industria petrolera. Ciertamente es así, pero las empresas que le trabajan a la industria petrolera, que es la que llamamos empresas del sector conexo, estas empresas son industriales que podrían prestarle servicio a cualquier otra industria. Es decir, ellos no son exclusivamente petroleros. Lo que pasa es que tu cliente pueden ser petroleros. Ahora, al margen de eso, Venezuela no es un negocio petrolero. Y Venezuela no es un conjunto de empresas. Venezuela es su gente, pues. Y su gente tiene unas cualidades y unas características que el petróleo no puede definir. Chévere, interesante todo lo que está diciendo, señor Johnny. Otra cosita que interesante, en diferentes escenarios en los que se le ha invitado a conversar sobre el tema petrolero, se ha atrevido a argumentar en contra de algunas ideas que durante los últimos 100 años se han presumido de ser lo normal. Cuéntanos de esto. Claro, es normal que en el mundo y en Venezuela se diga que Venezuela es un país petrolero. Y es arriesgado, pero estoy diciendo, Venezuela no es un país petrolero. El petróleo no define la identidad del venezolano. Y se nos ha insistido en la idea de que somos rentistas. Y fíjate que Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, para justificar la nacionalización, dijo, Venezuela ahora va a ser un país productivo. Vamos hacia una Venezuela productiva. Ese era el discurso de Carlos Andrés. Es decir, cuando él dice que Venezuela va a ser productiva, es porque ya no lo era. Porque el rentismo lo que sugiere es que la riqueza del venezolano no es ganada con su trabajo. Eso es darle continuidad a la difamación de la conquista española, según la cual el venezolano era flojo. Entonces, hay que desmistificar esa tesis del rentismo. Pero además ocurre otra cosa, la renta tampoco existe. En el año 75, cuando se fue a nacionalizar la industria petrolera, quienes se opusieron a la nacionalización lo hicieron porque sabían que la renta desaparecía Y bueno, la nacionalización empezó a ser vigente a partir del 1 de enero del 76. El 31 de diciembre del 75, en la prensa se reseñó el pago de la última regalía, 502 millones de bolívares del momento. Entonces se pagó la última regalía, pero se empezó a generar una crisis de deuda externa que nos llevó al Viernes Negro del 83, y en ese momento volvieron a insistir que la crisis del momento era consecuencia del rentismo, de la pereza del venezolano. Entonces, si nosotros nos proponemos, fíjate, superar el rentismo, realmente estamos proponiéndonos superar un problema que no existe. Y por eso es que no atinamos en soluciones y en la distribución de la riqueza, minusvaloramos el trabajo, porque creemos que el trabajo no nos genera la riqueza porque somos rentistas. ¿Sí? Y por eso se paga poco el trabajo. Sí. Chévere, Johnny. ¿Exactamente cuándo y dónde va a estar presentando este libro, Colonia Petrolera? Bueno, mañana jueves 18 de agosto a la 1 de la tarde, en la Feria del Libro de Caracas, que está en el Parque Los Caobos, vamos a estar presentando el libro, que va a ser publicado por Editorial Galac. Okay. Sí, entonces, bueno, están todos invitados y ojalá podamos conversar pues sobre estos temas que me parecen que es de fundamental importancia para este país. Chévere. Una vez se ha presentado y debatido este jueves, ¿dónde más el público podrá tener acceso a este ejemplar? Fíjate, ahorita no hemos podido imprimir el libro por falta de recursos económicos. Okay. Ya el libro está diseñado, diagramado, o sea, es todo un proceso producir el libro. Solo falta la impresión y por eso estamos ofreciendo el libro en preventa. Okay. Sí, y bueno, y luego seguiremos trabajando en la campaña para posicionar el libro y además para ofrecer conferencias y explicaciones, porque fíjate, el mundo está cambiando y los tiempos se están acelerando en ese cambio. Y si nosotros no terminamos de entender quiénes somos, que no somos ni petroleros ni rentistas, entonces el rol que vamos a jugar en la transformación de ese orden mundial no va a sernos favorable. Entonces tenemos que entrar en esta reflexión, pienso yo. Ya para ir cerrando, señor Johnny, en relación a lo que usted acaba de mencionar ahorita de ofrecer conferencias, ¿tiene alguna red social, algún número de teléfono donde la gente lo pueda contactar? Sí, en principio pueden entrar en la página de la editorial, ¿no? Que es editorialgalac.com. Uh-huh. También tenemos el correo de la editorial, que es editorialgalac.gmail.com, @gmail.com, perdón. Mi Twitter es @JohnnyHidalgo, G de Guzmán. Y tengo un blog que estamos reactivando que se llama energiaypoder.wordpress.com. Chévere, Johnny. Ahora sí, para despedirse de los micrófonos, extienda nuevamente la invitación a que asistan a este jueves a la presentación de su libro. Sí, mañana jueves en la Feria del Libro de Caracas vamos a conversar, a presentar el libro Colonia Petrolera, que va a ser editado por Editorial Galac. Es un libro sumamente revelador. Apenas aquí he mencionado algunos aspectos, pero imagínense, cada planteamiento de esto tiene un capítulo entero con muchos detalles de nuestra historia muy reveladores. Y bueno, espero que lo disfruten mañana a la 1 de la tarde en la Feria del Libro de Caracas, Parque Los Caobos. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y con esta entrevista al ingeniero, electricista, investigador y escritor Johnny Hidalgo, quien estará presentando este jueves 18 de agosto el libro Colonia Petrolera, como parte de la Feria del Libro de Caracas, hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Liliana Franco. En los controles nos acompañó Neiber González, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.